desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid en 990 kHz. Y bueno, y creo que van a venir estos pibes. No sé, igual, viste, que acá ya la gente... No, ya la gente se toma licencias. ¿Vieron cuando el famoso... Mira, ¿qué quiere hacer aire? Venga, sí, es el horario. ¿Qué estás haciendo acá? Claro. Está bien, ella es la productora del programa... No se señala con el dedo. La productora del programa independiente que se queda... Claro. Y ahora viene, mira, apurás ahora y viene. Siéntese, por favor. Mira, viene antes que las por personas favor, que están... Hable al micrófono, jovencita, sí. Sí, porque si no nos estamos... Sí, el micrófono es ese componente... No, allá... Darte un besito. Bueno. En radio escucha. Bueno, está, por favor. Esta, oh, ahí está, sí. Me siento... ¿Otro más? Sí, denme los que quiera. Ahí está, qué lindo momento. ¡Eh, loco! Yo voy a resumir, muchas gracias por... Hola, ¿cómo estás? Por presentarte. No, me por siento favor. Muy bien. ¿Cómo es tu, cuál es su gracia, joven? Ay, yo tengo un montón de gracias. No, la verdad era, no me haga el McPhantom, le digo la ¿por verdad. ¿Dónde querés que empiece? Por la normal, no, sin personaje, ella es la productora del programa de Independiente. Exacto, correcto. Ahí está. ¿Hace radio usted? Yo soy locutora. Es locutora, ¿eh? Correcto. Me lo imaginé, ¿eh? Tiene... Cantante también. ¿Eh? Cantante también. Cantante también, bueno. ¿Cuál es su gracia, joven? Cántese algo. ¡Qué cante! Sí, tenemos instrumentos, Cántese algo, A ver. ¿Qué tema, qué ritmo? Yo le hago el ritmo percutivamente. Podrías poner lo que quieras. Pero por ejemplo, ¿de qué va a cantar? No sé, ya que estamos en una noche como bien, ya que estamos para arriba, sí, porque por favor. Estamos en día miércoles, mitad de semana. Sí, sí. Vamos a cortar un poco la racha de este ahí está, miércoles. Prum para arriba. Claro, y arranquemos. ¿Con qué ritmo? Ponete una cumbia. Cumbia, listo, listo. No se preocupe, se lo hago yo. Muy bien. La pibe, la palma, la negra, es arriba y arriba. Ahí va. Muy bien. Bien, Góngora, muy atenta. Muy bien, bueno, chicos, bueno, muchas gracias por recibirme. Gracias a ustedes, fue un momento inolvidable. Yo quiero... Inolvidable. Yo quiero decir algo. ¿Qué? Nada más. ¿Qué quiere decirnos? Estos son los momentos en que si yo sería hombre... Si yo fuera. Si yo fuese hombre... Yes. Me agarraría las bien, sí, fuerte. Mirá qué bien. Como diciendo, las tengo infladas. Ajá. Ah, ¿está sufriendo usted en este momento? Y a mí me pasa de que yo ya sé que... A ver, por ejemplo, ¿no? Yo te cuento una intimidad. Te voy a contar una intimidad que tiene que ver con que vos decís, bueno, ¿dónde está la parada del 112? No, bueno, viste, agarrás acá una cuadra y media, doblás a la izquierda y después seguís hasta un lavadero y después del lavadero tenés que ver que enfrente hay un estacionamiento y después del estacionamiento... O sea, yo soy una mujer con todo este cuerpo que tiene que salir a la calle sola, ¿me entendés? Profundo, entonces, digo, para pensar, para yo pensar, digo, ¿entendés? Hay un degenerado acá a dos cuadras que no sé, sí, si ustedes lo conocen. Muchísimo, no, yo la miro, no, a la chica porque... La verdad que no. Hay un degenerado que es el degenerado que está... se junta con la con el señor policía, no, encima. No es ella. No es ella. Mira bien a la chica. Fíjese si no es esa chica. Ponete el bigote falso, Ana. Ponete el bigote falso. Gracias, Candelaria, por todo este aporte, la verdad que es un aporte a la seguridad del barrio. Te agradecemos mucho. Quiero denunciarlo. Ya, sí, ya está. Quiero denunciarlo. Señor, no me digas malas cosas que me dice, porque yo tengo los auriculares puestos y lo escucho igual. En este momento, lo escucho, sí, igual. A usted le ve el lenguaje de labios, ¿no? Qué vergüenza, ¿eh? Exacto. Y ni hablar de los gestos, ¿eh? No, por favor. Buenas noches. Buenas noches, ¿eh? Muchísimas gracias por estar, ¿eh? Adiós. Bien, muchas gracias por estar. Estamos. Hace un momento. Del programa de Independiente que quedó con toda la carga, toda la energía, y la productora. Yo conozco gente que está muy mal por el tema de Independiente. Sí, sí, sí. No es el caso. No, no es el igual caso. Me contaron. ¿Qué pasó que es con un Independiente? Truco que hacen. Nah. Que es un truco esto de mandarlos a la vez. Porque tienen ganan plata. No, todo Independiente. ¿Qué pasó? No, me comentaron. Sí. Que esto de mandar equipos de la A a la B, sí, es para hacer plata. Porque ahora estuvo River en la B un tiempo y River fue a jugar a Jujuy, acá y allá, imagínate, van a jugar ahí y llenan los estadios. Ah, es como la gira del interior, claro, de Sergio Denis. Siempre son muy lindas las teorías conspiranoicas, ¿eh? A mí me encantan. Son lo mejor. Se fue a la B a propósito para hacer guita y salvar, ¿sabes a quién? A Comparada, que había sido presidente, pero... El momento en que la persona tiene ese momento en el que deduce, dice, está el tipo solo, o la mujer, por supuesto, sí. No hay por qué... Yo conozco una persona de sexo femenino que con el tema de Independiente no salió de su casa durante 2 días cuando sucedió. ¿Estamos hablando de...? No, ¿la conocemos el resto? No sé. Ah, no, entonces no. No, por ahí la conocen virtualmente, pero no creo que... Pero me gusta mucho la situación de alguien enojado en una casa con la tele apagada y la compu apagada y todo... En el momento en el que está deduciendo como la teoría conspirativa esta. ¡Qué hojita! ¡Claro! ¡Hojita! Y el gato así se despierta. ¡Sí! ¿Entendés? ¡Miau! Dice el gato. Bueno, el uruguayo Gustavo Lista está con nosotros también. ¿Cómo te va? Estoy un poco boquiabierto. ¿Por qué? Porque entré y de repente dije, ¿en qué? ¿Quién es esta mujer? Yo no vine el miércoles pasado y pensé que en estos 15 días había... Pasa de todo. Unos cambios de los que no había sido partícipe y dije... No, para nada. Al final nunca me avisan nada. Y verlo así, sin pullover, sin remera, nada, Félix, también... Quiero decir que con Félix tuvimos la suerte de grabar para Comedy Central y Félix estaba tan pintón. Félix, lo vi tan contento con su ropa como nunca en mi vida lo vi, sí, tan contento, Félix, con la te ropa. Voy a mostrar foto. Pero la ropa le se tenía. La dieron. Sí, nos dieron ropa de canje. ¿Ah, sí? ¿Se la pudieron quedar? Sí. No, se nos la dieron para la función. Félix lucía unos zapatos. ¿Cómo decirlo? A ver, eran los que usaba aproximadamente... Espera que tengo fotos de mis zapatos. ¿Cómo se llama el actor de Harry el Sucio, el director? Clint Eastwood. ¿Viste cuando Clint Eastwood entraba a una casa, por ejemplo, en los 70? Sí, se veían como unos zapatos puntiagudos, esos zapatos de los 70, sí, puntiagudos. Tenía dos de esos, marroncitos. Sí, pero se los mostrás a ellos, pero el oyente merece saber. Después tenía un pantalón azul, era pantalón de vestir, ¿no? Azul. Era un pantalón chupín. Un pantalón chupín azul. Azul. Y después... Muy buenos zapatos, perdón, ¿eh? Suéter. Oh, my God. Sí. Suéter de rombos. Suéter de rombos tal como ese que tiene puesto ahora. Sí, pero otro. Pero de colores. De colores. O sea, con fondo blanco y suéter y rombos lindo. De colores. Un suéter como que tiene puesto, pero lindo. Y una camisa con anclas. Sí. Estaba eso que fue el detalle que me se salía de la vaina, no podía más. No era podía más. El hipsterismo llevado a cabo al extremo, sí, a la 19ª potencia. Totalmente. ¿No te dieron ganas de cuando terminaste decir, ya vengo, voy al baño y saltar por la ventanita? Sí, lo pensé muchísimo. A todos nos dieron. A mí me dieron una campera que estaba buenísima también. La campera me encantó. Y unos pantalones bordó. Yo le decía borrabino, en color borrabino. Yo le decía a Barraza que parecíamos una mejor versión de nosotros mismos. Sí. Es muy triste darte cuenta de que todo el tiempo podrías tener eso. Y más o menos. Yo tenía 4 lucas de ropa puesta encima. ¿Sí? Bien. Sí, yo no me he visto con 4 lucas de ropa normalmente. No, pero se caretean algunas cosas. No, pero yo tenía 2 lucas de campera, por lo menos 1 luca de pantalón. ¿Estamos hablando de 4 lucas de acá, 4.000 pesos? Sí, pesos. Yo creo que sería capaz de armarme con lo que tengo en mi placar, llegar a las 4 lucas puestas. Sí, pero buscando... 5 pares de zapatos. Claro, buscando las cosas más caras. Sí. No, esto era como... Los Ray-Ban. Sí, mucho Ray-Ban. Mucho Ray-Ban. Esto era como qué caso. Bueno. Vos tenías 4 lucas en una chalina. Una vincha de oro. Es la vinchita de oro que tengo. Los gemelos. Un clip de un huevo de Fabergé. Sí, cosas así pueden llegar a ser. Sí, es verdad. Bueno, ¿y cuándo los podemos ver? No sé. Creo que en noviembre. No tengo la menor idea, pero... Bueno. Quedó y además gracias es importante, ya MTV lo tiene los derechos nuestros directamente de por vida, sí, ante la duda, en septiembre dice Quiroga, Quiroga le puedo pedir agua ya que está, que estoy muerto. Es de y ya que está, y va sí, por ese lado. Pero todo, ¿qué no es de Viacom? Pocas cosas, la verdad, todo MTV, Paramount Comedy, Paramount Comedy, Nickelodeon. Nicolodion, que es como un cómico uruguayo que hace cosas humorísticas. Hola. Para niños. ¿Cómo se ríen los que acaban de descubrir Arrested Development? Pero por favor. Juan Nicolodion. Por favor. Qué indignación, ¿eh? No. No sé en qué estamos. Lo de Arrested Development fue gratuito, fue así como un... Sí, ¿de dónde saqué que yo acabo de descubrir Arrested Development? Es actual, pero ¿por qué? No sé de dónde salió, ¿eh? Yo también estoy sorprendido. Sí, pero... sí. ¿Usted es qué? Nickelodeon. Nickelodeon sonó gracioso, ¿no? Si iba a ofender ya tanto. ¿Ya va a descubrir lo que es Nickelodeon? No. No, es otro canal de... ¿Sabe qué? Le cuento una cosa con Arrested Development que no sé si es importante, ¿no? Pero... cuénteme. Aquellos que no entendemos inglés como ustedes, aquellos que no somos angloparlantes en la Argentina, es muy difícil encontrar con subtítulos Arrested Development. Yo hace años que lo quiero ver, pero no lo puedo encontrar con subtítulos. Estaban los DVDs para alquilar. ¿En videoclubes? Sí. Pero ya hace cuánto que no vas a un videoclub. No, pero bueno, hace en su años, momento ¿no? está... en su yo los primeros me los alquilé. ¿Pirate Bay no está con subtítulos? No está con subtítulos. No, es verdad eso, ¿eh? Tuvo que esperar a Netflix, el señor. ¿Por qué no lo pone a Feri Buenaventura? No, digo, porque yo... porque la radio dicen que me está haciendo fuck you, Simonetti, con el dedo. No, pero... pero le podés volver uno de... mira. No. Porque eso solo sube la apuesta. Fuck you. Por favor, no eruten. Le digo, no nos peleemos, arranquemos en paz, es como... Dios manda. ¿Cierto? El uruguayo se está poniendo a llorar. Dios no existe, lo que existe es el señor. En esa discusión de hoy, ¿no? ¿Qué anda con el policía de la esquina en la pared de 112 queriendo acosar a las chicas que salen de la radio tarde, solas? Eso es importante. Parece que si va hay que con tener cuidado. Con otra chica. ¿Qué no, tema, no? Con otro chico tampoco. No. ¿Qué tema que hablamos? Confuso, ¿no? ¿La mujer en la calle? No entendí bien qué pasó en el episodio. Salgo del programa y voy a hacer justicia callejera. Voy a ir a buscar a ese tipo. ¿Y le vas a decir? ¿Dónde está el señor? ¿A qué venía toda esa locura, no? De arranque, ¿no? Fue medio... ¿Qué cosa? Pasamos de una cumbia amable voy a cantar cumbia, ¿no? Que el hombre de la bolsa, ¿no? Yo me enteré que el 112 pasa por acá. No sé. Que va a mi casa. Por... ¿Pero a esta hora ya no pasa nada? Pero no, pasa por... Bueno, no importa. El 112 es uno de esos colectivos que a una hora ya no pasa más. Chicos, ya estamos en la pavada. Ya se desvirtuó esto, no duramos ni 15 minutos. Sí. ¿Ves? Vamos con la apertura. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullecen presentar a la hora doble. Fuerte el aplauso, Estudio Mayor de Radio Splendid. Con la conducción de Federico Simonetti, Feli Buenaventura, el binomio que ahora saluda para la muchachada. En la columna de arte contemporánea, la señorita Ana Carolina, que vio Arrested Development desde el primer capítulo en ese momento. ¿2002? Sí. Y el señor uruguayo Gustavo Lista, que nos va a hablar de la peli que vi anoche. Y escucho Arrested Development. Escucha Arrested Development del 92, de One Year, Four Days, y no me acuerdo cuánto se llama el disco ese. Bueno, la producción de Alejandro Quiroga, como siempre, una verdaderamente muy exigente a nivel productivo este programa. Y el señor Darío Góngora es quien hace la operación técnica, nominado él a los premios Éter de la radio. Es fuerte ese aplauso. Vamos hasta las 2 de la mañana con esto que se llama La Hora Doble. ¿Está nominado Góngora? Todos nosotros nos autodenominamos. Nos autodenominamos. La Hora Doble está en los premios de la radio, en Éter. ¿Viste? Nosotros elegimos a Liberty y queremos ir a donde vive a Liberty a buscar los premios. ¿Y? Nominado a La Hora Doble. Yo estoy así en mejor labor masculina en radio, Félix está en labor humorística y Góngora en la operación técnica. Nosotros nos postulamos, es una estrategia que estamos haciendo sin que se entere nadie, autocandidatearnos. Sí, pero los premios se entregan en un lugar donde yo trabajo, así que en el Cervantes, y se suele todos los años se entregan allí, así que podemos hablar de un como un cambio de sobre. Podemos hablar de por de favor, esta hoja no va y va esta. No, sí, claro. Por lo pronto, lo que podemos decirles a todos los oyentes que están escuchando, vótennos en www.lospremiosdelaradio.com.ar. Y ahí dicen, ¿usted trabaja en radio? Sí, pongan. No, perdón, ¿usted es oyente de radio? Sí, esa. Oyente de radio, no trabaja. Oyente de radio, sí, y nos votan. ¿Y cuál es el mejor programa de AM tarde-noche? Y ponen La Hora Doble, ahí. ¡Ey! ¿Qué mejor en la conducción? La voz masculina de radio, Federico Silvestri, la voz humorística, Félix Buenaventura, Darío Góngora, operación técnica. Bueno, perfecto. Y al resto voten a quien quieran. Y si quieren otra cosa, ponele algo para comer. Si quieren, lo pueden pedir. Lo piden a la chica esta que pasó recién. Se encarga de variaciones, de desvaríos y variaciones. ¿La independiente? Sí, exactamente. Bueno. Tenemos tres vouchers de Nakampo para regalarle a nuestros oyentes. Como siempre, tres vouchers de Nakampo para que puedan elegir cualquier cosa para comer del menú, cualquier cosa para beber del menú de Nakampo, cadena nacional y popular de Rappi Morphy, 24 horas. No es Mac Snack. Lo pueden pedir ahí, lo pueden pasar a buscar directamente. Los primeros tres que quieran pasar a buscar, se puede llevar un voucher cada uno de los que viene por Freire 932. Esto es Colegiales, Freire y Céspedes. Freire y Federico Lacroze. Es cerca de Federico Lacroze, una cuadra, está Freire y Céspedes. Y ahí en Freire 932 se pueden llevar tres vouchers de Nakampo para elegir lo que quieran para tomar y lo que quieran para comer de lo que está en el menú de Nakampo. Y además de ofrecer los vouchers de Nakampo, tenemos como siempre un kilo de helado de Cadore, la heladería de Corrientes 1695, una de las mejores de la ciudad de Buenos Aires, el mejor sin duda dulce de leche granizado y chocolate amargo, es Corrientes entre Rodríguez Peña y Montevideo, lo pueden buscar directamente ahí, pero antes, si quieren ganarse el kilo de helado de Cadore, tienen que participar de la consigna que vamos a proponer hoy. ¿Que cuál es, señor Félix Buenaventura? Directores con helado. Directores de cine. Director de cine. ¿Cineasta le gusta? ¿Cineasta con helado? ¿Cineasta con helado es más claro? ¿Un director de cine es un cineasta? ¿Estamos bien con eso? Sí, estamos bien. Sí. ¿Qué fue esa? Sí, estamos bien. Estamos bien. Fue entre sexy y alguien que está en un momento muy íntimo. Cineasta con helado. Sí, cineasta con helado. Por ejemplo, a ver, director de cine con helado. Vamos a empezar, ¿eh? Por ejemplo... Almenardo Fabio. Ah, mira. Uy, qué bien. Está muy parecido, es muy cercano, ¿eh? No es que lo cagaste a piñas. Yo tengo. ¿Cómo se llama? El de tesis. Amarenábar. Pero ¿cómo era Amenábar. El nombre? Amenábar. Alejandro Amarenábar. O la otra que te dije. Sí, dígalo. Quentin Torroncino. Ese está muy correcto. Yo tenía con Quentin. Robert Almanzana. Mira. Muy bien. Decir, ¿les parece muy bien? Quentin Tramontino. También. Sí, ¿cómo no? Takeshi Kitramontana. Ese fue mucho. Ahí te fuiste. Kitramontano. Kitano con Wiki. Kitramontano. No sé. Ah, bueno, en fin. Bueno, lo que quieran, ¿eh? Cineasta con helado, ese hashtag, ¿cómo hace? Cineastas con helado. Cineastas con helado. Por ejemplo, digo esto, Quentin Tarantino. Ahí está. Estaba pensando. Bueno, por ejemplo, lo que quieran, lo pueden hacer en @loradoble, en el Twitter, usando el hashtag cineastas con helado, o en el facebook.com/loradoble, o en el 4010-7157-4010-7158. Ya te estaban llamando. Estaban gente. Le acabo de cortar, se ve que es alguien que lo tiene. No. Sabemos quién es. ¿Podemos llamar y averiguar? Porfa. Justo tenemos tiempo. Le ponemos en speaker, a ver, espera. Ahora sí. A ver, Federico Simonetti. Vamos a ver, No. ¿No sabemos? ¿Salto al vacío? Del que llamaron. Sí, pero para que no tengo. Ah, porque. No tenés crédito. No. Era Emilio González. No. Emilio González Moreira, a quien vi el día de hoy, tenía en su mano una caja también. De zapatos, no revelando. ¿Por qué vio tanta gente el día de hoy? Porque fui al Paseo La Plaza, Vortex, del stand-up local. No. Porque yo estaba apurada a salir. Fui a hacer humor negro, a hablar todo de feto. Ah, fue ahí, muy hermoso lugar, hermoso lugar. Bueno, cineasta con helado es el hashtag en Twitter, lo pueden hacer en Twitter, @loradoble, facebook.com/loradoble y el 4010-7157 y 4010-7158. Vamos una tanda, enseguida volvemos, arrancamos con programón de Loradoble. ¡Achá! ¡Achí! ¡Achí! ¡Achí! ¡Achí! ¡Achí! ¿Cansado de estornudar a los gritos y desafinando? Venga a nuestro taller de estornudos con estilo y convierta su resfrío en una verdadera obra de arte. Achú. Achar. Achar. Achú. Ja, ja. Achú. Ay, qué resfrío. Ah,

Sonaba un tema de lo más polémico. Bueno, no sabemos qué suena, ¿eh? ¿Qué fue eso? Ah, no, alguien debe saber. Siempre alguien sabe. Sí, de hecho creo que lo cargué yo, pero no se sabe. Nadie sabe, ¿no? Nadie sabe. No, quiero, no. Esto Félix, es así. Yo pensé que Félix por ahí sabía. No, sí. Esto es así. Bueno, pero te sorprendería las veces que no presto atención a nada de lo que sucede alrededor mío y estoy en mi propio sí, mundo. Ayer fue un momento muy lindo, ¿eh? Ayer pasaba una cosa en el programa, le estaba diciendo no, no sé qué, y el otro aportó como 20 minutos después algo que ya se había dicho. Sí. No, sí, me sí. Parece que la ¿no escuchaste el programa? En fin, Cineasta con helado de la consigna, ¿está participando gente o no está participando gente? Y esto es un fracaso y nos deberíamos ir a nuestra casa. ¿Qué opina el señor Félix Buenaventura? Yo opino que voy a leer los que hay, por ejemplo. Dale. Juan Tramontuto, ha dicho Sebastián Crespo. Por Taratuto, muy bueno. Emma Jones ha dicho... ¿Para qué tengo más? Mira. Viva Perón. Sí, dale. Tenemos a Caroline Turias, que ha dicho Pedro Almendrovas. Ah, mira, muy lindo. Sí, me encanta. Muy bien. Tenemos uno que me gusta mucho de Gustavo Lista, que está acá a mi izquierda y ha dicho François Truffaut. Muy bonito. Tenemos a Marc Recondo, que ha dicho Stanley Moncubric. Ahí está, precioso. Arte. ¿Qué más? Tenemos y tenemos a Emma Jones, que ha dicho Pedro Almendradóvar. Ay, es parecido a lo que dijo... Carolina Turias, pero no es igual. Y también tenemos a Magalí Volpe, que ha dicho Juan Antonio Zambayona. Y entró uno recién, ¿eh? Entraron sí, ese todo que el tiempo. Te acabo de decir. No, entró un Woody Almendrado. Ay, no lo leí, es verdad. Fíjese. No, está ahí, lo leo. Por favor. Woody Almendrado. Dice lo mismo. Y Julieta Reboredo, que ha dicho... Julieta Reboredo y J.J. Zerolf dijeron lo mismo. Acá hay tongo, hay dos personas que son la misma persona. Estoy cansado okay. del oyente replicante. Sí, son Tinelli y Ricardo Ford, que son la misma persona. Son la misma persona. O los Lopilato. En realidad son es... la misma persona, es verdad. Que se llama Pilato, nada más. Y esa persona está embarazada. Sí, exactamente. Las dos personas, los Pilatos, están embarazadas. Androginia Pilato está embarazada. Está, y Karina, la princesita, también está embarazada. El otro día me enteré. ¡No! Sí, del sí. Kun Agüero. Pará, que tenés un... Están entrando justo en este mismo momento. Sí, sí, lo voy a leer, Voy a leer a Germán García, que ha dicho Akira Maracuyagua. ¡Qué lindo, Germán García! Muy bien. Yo acabo de tirar uno muy bueno. Sí, pero lo voy a pasar por arriba. Tenemos a Julieta Reboredo, que ha dicho Alfred Hitchcock. Muy lindo. No, voy a leer el tuyo. Es Spike Lee Mon. Qué lindo y qué temático, ¿no? Spike Lee. ¿Vamos a hablar de Spike Lee en algún momento de la velada? ¿Hoy? Solo porque lo nombraron, hoy quizás tengamos... Me vuelvo loco, ¿eh? Yo tengo dos directores favoritos, ¿eh? Y uno de ellos es Spike Lee. Spike Lee, qué linda la peli. Qué linda la peli blanca de Spike Lee. A mí me gusta mucho. ¿Ahora 25? Sí, me gusta hermoso. Tiene una... Y Do the Right Thing era de él también, ¿no? Do the Right Thing también. Sí, sí. ¿Es también una remake de la hora, de la vieja hora? La de Anthony Quinn. No, sí. ¿Sí? ¿Es remake? De Anthony Quinn. No, se llama La Hora 25, la de Anthony Quinn, pero es otra cosa. No, es otra cosa. Son dos Hora 25, pero no tienen que ver. Yo vi la de Spike Lee, no la de Anthony Quinn. Claro, no tienen que ver. Acá tengo también de Emma Jones, que ha dicho Kiwi Tarantino, Martin Scorsese, David Limón Inchalagua. Me gusta Martin Scorsese. A mí me gusta el último, David Limón Inchalagua, porque es como, no entra ni en pedo. Pero lo forzamos, lo atamos con alambre y un poco de aceite de oliva, dear. Lucrecia está por ahí, lo veo. Entiendo lo que estás queriendo. Amarantotel. No. ¿Amarantotel? Algo así. Lucrecia Mantecol, para mí. No, pero Mantecol acá no digas porque acá no digas, pues sea, viste cómo se llama. ¿Y turrón se puede decir? Sabor basta, turrón. Basta. No quiero que entremos en ese tema. Lucrecia Mantel manchado de helado. Basta. Separamos y vamos con la columna de cine. Uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. Señor uruguayo Gustavo, lista con su columna de la peli que vi anoche. ¿Qué nos trajo para hoy? Como verán, lo que no traje fue la cortina de comienzo. ¿Es la que está? No, la pantalla, el sonido del proyector que me pone el señor Góngora. Y ahí él me improvisa. Muchas gracias, señor You're Góngora. Magical human being. Muy bien esa canción, ¿eh? Sí. Me encanta a mí. A mí también. Yo cuando estoy sola en casa a veces me la pongo, ¿sabes cómo me levanta? Mil. Eye of the Tiger. Sí. Y si Eye of the Tiger is the thrill of the fight. Tengo un inglés perfecto. Bien. La peli que vi anoche. Hola, vengo a hablar, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvieron esta semana? Bien, la verdad que muy bien. Vamos a hacer como que no nos vimos, Catalina, como que ¿cómo estuvieron esta semana? Ay, muy bien, Cata. Sí, fueron a votar el domingo. Sí, tengo ya mi troquel. Ya deben estar hablando. Tengo mi troquel, me fijé en internet cómo había salido la mesa en la que yo voté. ¿Y cómo no voté sola, pero éramos cuatro gatos locos los que votamos como yo. Y mucho el pro ganó en mi mesa. Mucho Lilita Carrió también. Mira. Y es un barrio. Caballito. Vos porque sos media extraña también. Bien, entonces, decía aquí el amigo Félix Buenaventura que mencionaba que alguien había dicho algo de Spike Lee y pispió ahí de reojo la pantalla de mi monitor, que yo lo tengo a Spike Lee, porque vamos a mencionar a uno de los directores preferidos de el señor Simonetti, ¿verdad? Por supuesto, Spike. ¿Y por qué vamos a hablar de Spike Lee? Ustedes se preguntarán, ¿por qué vamos a hablar de Spike Lee? Eso yo me lo puedo preguntar, ¿por qué va a hablar de Spike Lee? ¿Por qué? Bueno, ustedes sabrán que existe un método de juntar dinero vía internet que... Ah, sí, sí. Que es... Sí, sí, ¿qué? Sí, sí, ya. Ah, bueno, me voy, chao. No, si ya sabe... El método de juntar dinero. ¿Sabe de dónde vengo yo? No. ¿Sabe dónde...? Bueno. No, perdón. El método de juntar dinero por internet, que aquí en Argentina es muy famoso... Crowdfunding. Eso. Que aquí está Ideame, o está también Panal de Ideas, y no sé qué otra, creo que hay una tercera... Sí, hay Banana Cash acá, que no sé cómo funciona, pero existe Banana Cash. Entre los más populares es Ideame, Panal de Ideas, que es esto de que el público se convierta... el fanático, el amigo, el familiar se convierta... El consumidor final se convierta en productor de el proyecto. Que no, sin ir más lejos, nosotros aquí en esta mesa somos tres que fuimos... Participamos de un crowdfunding y nos fue bastante bien con lo que hacemos el Parallel World cada domingo, todos esos elementos que compramos. Bien, el señor Spike Lee... Haciendo honor a su mote de director independiente, para su próximo, ahora está realizando una película producida, que eso ya hemos hablado también aquí en este programa, de la remake de Old Boy, pero él está haciendo otro proyecto, una película de amor, una película que habla del amor. Me hacen señas allá. Ah, no, están festejando un gol. El otro, pensaba que nos estaba escuchando el otro programa de R9. El señor Spike Lee ha recurrido al crowdfunding para... ¿Cómo se dice? Crowdfunding. Hoy empecé a estudiar inglés, así que si me equivoco en la pronunciación, quiero que me corrijas, así cuando vaya a mi profesora, ella se sorprende. Es crowdfunding. Crowdfunding. ¿Bien ahí? Un poquito mejor, sí, muy bien. Pero muy para bien, la segunda clase, llega, si voy y le digo, perfecto. Hola, profe, voy a ayudar a Spike Lee, tiene un proyecto de crowdfunding y quiero... No, porque ahí está diciendo corona. En lugar de crowd, está diciendo crown. Ahí es, y ahí la cagás. Es crowd. Ahí está, muy bien. Crowd. Profe, voy a ayudar a Spike Lee en su proyecto, en su nuevo proyecto, voy a invertir en su crowdfunding. Muy bien. Muy bien. Como si fuera Grau, como si fuera Antonio. Ahí está. Crowd. El actor. Crowdfunding. Bien, entonces, publicó, como todos, en otra página, una más popular en Estados Unidos, debe ser, que se llama Kickstarter. Kickstarter. Muy bien. Muy bien. Kickstarter. Gracias. Kickstarter.com. Ahí está su proyecto. Y hay una... el sistema de crowdfunding es... Vos pones un dinerillo y recibís una recompensa por esa producción... ese aporte a la producción, en este caso, de esa película independiente. Los premios y las la cantidad de dinero que vos aportás varía, también la recompensa. Yo les quería comentar alguna de las recompensas que da el señor Spike Lee, porque va, vos podés aportar desde $5 hasta $10,000. Entonces vos decís, ¿qué me dará el señor Spike Lee? Que me da por 5. Claro, entonces tengo acá algunas de las recompensas. De las recompensas. Por ejemplo, por $5 él te envía un tweet dándote, te menciona. Sí, dándote las gracias y te mantiene, o sea, te sigue en tu... ¿Y cuánto vale eso? $5. $5 es barato. Se convierte en seguidor tuyo en Twitter. Epa. te sigue Spike Lee. Sí. Todas tus tonterías, por ejemplo, me estoy levantando. ¡Ay, qué lindo día! Buen para día. Despertarse. Y Spike Lee las lee, porque te sigue. ¡Sigan sus sueños! Lee todos, Spike Lee. Y te mantiene al tanto con DMs de el detrás de escena de lo que va ocurriendo. Sí, DMs, sí. Lo seguís, si no, no te puede mandar DMs. Bueno, la idea es que lo tendrías que seguir, es verdad. Y te pone, estamos en la etapa preliminar, nos faltan $10,000, pero igual gracias por tu contribución, tu tribución, ¿no? Así. Exacto. No, porque se supone que si no juntas toda la guita, no sale nada. Bueno, lo que tiene, porque lo iba a decir al final, entonces se me fue para arriba, él se comprometió a que iba a juntar 1,250,000 dólares y a 6 días, esto termina en 6 días, el 21 de agosto, ya tiene juntado $1,122,854. Muy bien, casi que puede poner el resto. Mirá si no fracasa, mirá si fracasa, ¿viste? Dice, no llego, no llego. Bueno, entonces sí, de hecho, decíamos... creo que Alan Moore, que es un guionista que me gusta mucho, le fue mal y me da re pena. Sí. Ahora me voy a fijar por $5 un tweet, una relación en Twitter con Spike Lee durante el tiempo que dura el rodaje, después te suelta en otro. No, es posta de él que te tuitea a vos mismo, que mientras a vos que me aportaste $5 tengo 10,000 DM. Sí. ¿Quién te que puso $5? Por $10, hay, o sea, por $5 hay otros premios más. Yo le estoy mencionando uno, si no está más tamaño. ¿Qué otros? A ver, por $5, no se me ocurre. No, pero iba a decir por 10, que más o menos. Sí, bueno, por lo mismo. Por 10, por ejemplo, tarjetas postales autografiadas por él. Eso, pobre Spike firmando. La verdad que hubiera... Por lo menos te queda. Qué laburo, ¿no? Pues... Sí. ¿Qué más? Después tenemos por $25, ya nos vamos, una hoja del guión de una película de él autografiada por él. O sea, a vos te gustó La Hora 25, sí. Él te manda una hoja de ese guión autografiada por él si vos aportás $25. Qué feo, a ver cuál te puede tocar, que es una cagada. De películas de Spike Lee, pero estoy pensando, no tiene mucha película chota. Tiene una re violenta, de una como noche de furia de riots y de asesinatos. Uy, no me acuerdo el nombre. Horrible. Con Mia Sorvino. Y... ¿Crooklyn? No, Crooklyn no. ¿Mia Sorvino? No sé. Bueno, Mia Sorvino es la de la peli de Woody Allen. La de Afrodita. ¿Cómo? Pará, poderosa Afrodita. Pero ¿alguna vez vos ves el guión? ¿Te dejan? ¿Estás como participando? ¿Vos estás poniendo plata para una película de Spike Lee, pero más o menos sabés de qué se trata, o es a ciegas? Es a ciegas. Pero confías en Spike Lee. El señor Simonetti confiaría, ¿o no? Yo confiaría, como usted me viene a decir, que la gente confió en el Paragon World. ¡Ay, a ver qué van a hacer exactamente! ¿Por qué no me dan ustedes? Más o menos, le dijeron, no, vamos a hacer lo mismo que venimos haciendo. Bueno, Spike promete lo mismo. Bueno, está bien, ¿no? Claro, bueno. ¿No? Dijeron, para que tenga un croquis con nuestra ya, si te animás a más, si ya decís, voy a poner 50 verdes, sí. $50, él ya se compromete a que te va a dar una copia del DVD de la película una vez que salga el DVD. O sea, primero tiene que estrenar en cine. Me gusta imaginar que Spike Lee hace todo ese laburo puntual, ¿no? Te escribe en Twitter a vos, casa el DVD, te firma cada uno de los guiones, ¿viste? Pero alcanzan bici a tu casa. Pobre, nada más Spike Lee. Pero hubiera puesto la guita yo, la puta madre. Sí, me salía más barato. Vamos a ir un poco más arriba. O sea, nos pasamos de los 100 porque tiene un montón. Un montón de premios. Plata, ¿eh? ¿Qué te ganas si pones $5,000? Por ejemplo, por $5,000, si pones $5,000, él va a tu casa o a donde vos le digas. A tomar el té como Carolina Arizota. Algo parecido. Vos podés invitar a 50 amigos, él te cae con una pantalla de cine, un proyector de cine, una película de él y la ves junto a vos y tus 50 amigos. ¿Pero yo lo hago en Buenos Aires? ¿Él viene a Buenos Aires a mi casa? Solo para el terreno estadounidense. Pero es un bajón, pobre Spike Lee, dice, tengo un evento, ¿viste? Ahora me tengo que ir a Miami, a ver... $1,500,000, ¿sabés la cantidad de veces que va a tener que ir a la casa de la gente? Y por eso con $5,000. $5,000. $5,000, o sea que ya para $500,000 tenés 100 visitas. Tenés 200 visitas y le quieres juntar $1,000,000. Qué embole. También hay otro premio en $5,000 que sos extra de la película. Ese me gustó a mí. Ese está buenísimo. Pones $5,000. Haces un cameo, así como, hola. Sí. Ese es un todo. Y tenés un montón de gente cabeceando en la película, ¿no? Que la película vos ves que viene el extra, ¿viste? Está tomando café atrás en la cafetería y ves que cogotea un poco para salir, ¿viste? Claro, muchos suponete que 70 personas pongan $5,000. Tiene que haber espacio para 70 extras. Imagínate que él imagina una película más. Pasa en un departamento, 4 personas. No, ya tiene que pensar que tiene que meter 70 personas. Claro. Un documental sobre la nutria. Claro. Y el tipo... y de golpe está... No. Imágenes. Por ahí el guión se va modificando en base al resultado del crowdfunding. Yo creo que hay una especie de también hay truchadas. Por ejemplo, viste, hace como un plano... Del protagonista caminando por Nueva York tipo Tutsi, ¿viste? Así con miles de cabezas de gente que camina, que son todos los extras que pusieron. Dijeron, bueno, la toma de los extras, ¿no? Y dura... ahí al principio. O sea, hace como una presentación que dura 30 segundos donde va y camina entre gente. Bueno. No es una mala idea. Spike, si estás escuchando... La gente contenta. Mientras la gente filme un día con él, está contenta. Sí, ¿viste cómo es agradecida la gente? Después, por 10 lucas, el chabón te hace masajes en los pies... Por 10 lucas, bueno, de esta de lo del ser extra, hay, porque acá te dice la cantidad de personas que hay, ya hay 25. Ya 25 pusieron 100 lucas para ser extra. Yo me equivoqué, era de $1,000. $1,000 para ser extra. O sea, más va. Más baratito. Sí, una bicoca. Igual yo creo que prefiero eso por $1,000 antes que poner 5 y tenerlo Spike Lee en mi casa con cara de culo, mirando la película que la vio 500 veces diciendo, uff. No va con cara de culo. Después, qué bueno tener mucha plata y hacerlo ver la misma película una y otra vez. Acá hay uno que te compromete un poco más, tenés que firmar cosas, y para aquel que es estudiante de cine, puede viajar a Estados Unidos y se banca el viaje, que es por $3,000, sos parte de todo un día de trabajo en el set de filmación, previo firmás un convenio de no divulgación de la peli y de lo que viste ese día. Ese por un lado está bueno porque tenés mucha mano de obra gratis, pero por otro lado está malo porque tenés mucha mano de obra gratis que no tiene mucha idea de lo que está haciendo. Por ahí te tira para atrás el día de la producción. Supongo tenés que... 30 monos que no saben... Y los mandan todos a comprar te mandan a hacer esas tareas, ¿viste? Ahora, mira, hagan un pozo, y ahora tapen el pozo, y ahora destapen el pozo. Y los Pero claro, pero ponele... Sí, totalmente, tienen tareas específicas. Tené esto. Sí, básicamente. El perno son los extras, ¿eh? El perno fuera de juego, el extra que, digamos, no tiene idea y que puso pero ahí... Pero ya tiene 25. Sí, pero ¿sabes lo que es? Aparte de ser ponele extra. Que están todos en la misma toma, te querés matar. Pero debe haber un... Un pequeño... Un director de extras que dice, cállese, miren para allá cuando yo hago así. ¿Hace así? Sí, ¿todos bueno. miran para allá? No miran todos para ahí. O sea, ese es el tema. Y ahí es donde te dicen... Y entre los premios de 10 lucas, uno de los premios, que es el que ya ha pagado el señor Steven Soderbergh, que lo conocen como director de la que hizo las del Che con Benicio del Toro. Me gustaron a mí las del Che. Sí. O, la primera, sobre todo. O Erin Brockovich. O Ocean Eleven. ¿No? ¿Dije bien? Ocean's Eleven. Eleven. Está bien. Mañana lo voy a decir. Voy a hacer un proyecto de crowdfunding que ya puso guita crowdfunding. Steven Soderbergh, que es de Ocean Eleven. Muy bien. Muy bien. Y bien. Dijo todo mal, pero Eleven lo dijo bien. ¿Viste? Y porque fue lo que me corrigieron. Sí, claro. Pones 10 lucas, te vas a ver a los Knicks, que es New York Knicks. El equipo favorito de Spike. Yes. Y no ahí a una butaca. Obviamente te vas al VIP con él y cenás junto a él y su... Él lo pone así. Y mi querida esposa Tonya, o sea, con su esposa... comes con ellos tres y después una amenaza. No, mentira. No. Sí. Igual, todo bien. Primero que creo, voy a decir algunas cosas respecto a esto. Una, que creo que Spike Lee tiene él $1,000,000 como para poder recibir. Bueno, me la juego y apuesto a mi propia película. Tiene respuesta para darte por ahí Spike Lee a eso. Pero... ¿Tiene respuestas a eso? Por ahí, sí. La película sale 3 millones y él pone la mitad. Ah, pues, que el resto ponga la otra mitad. Creo que, pero tiene, en el crowdfunding tiene que estar todo el presupuesto. En general, ¿o no? No, no sé. No, me parece que no. Pedí la ayuda. ¿Qué vas a hacer con la guita que juntaste? Sí, nada más. Si vas a conseguir otro lado. Está bien. Y segundo, que me parece un laburo terrible. ¿Sabes lo que debe ser? No tener ganas de comer con un completo desconocido y vos decís, no, pone 10 lucas. Entonces le como con mi queridísima esposa, que también. Pero ese bueno, vos, ese, los, digamos, hay eventos... Por 25 lucas lo tenés en tu living de casa y le tirás monedas en el piso y le decís, baila para mí, payaso, baila. Y Spike Lee va y te baila. Pero, ¿cómo es hacer eventos? Digo, y es como hacer eventos sin haberla pegado, básicamente. En realidad, yo he mencionado muchos que tienen que ver con alguna interacción de Spike Lee, pero la mayoría de los premios son... Es un póster de la película. Póster, un DVD, un cuadro que tiene en su casa y ya no lo quiere. Más y claro. Entradas para el estreno, aparición en los títulos con agradecimientos, o sea, yo nombré esos porque son los que Spike Lee está más ahí interactuando con el productor. Claro. Y de alguna manera es el espíritu de un artista independiente, o sea, conseguir dinero de alguna manera sin de tener que depender de grandes corporaciones que por darte un mango para que vos hagas tu película también te digan ciertas cosas que tenés que hacer. De esta manera, él va a hacer lo que se le cante en sus pelotas negras. Porque sabían, ¿no? Sabían que Spike Lee, aparte de ser negro, tiene las pelotas negras. Black balls. Así que, bueno, si quieren colaborar, ¿dónde vamos? Entran a kickstarter.com. Y ahí ponen en una búsqueda de proyecto, ponen Spike Lee. Quedó la respuesta de Spike Lee, que vos me dijiste, para eso Spike Lee tiene una respuesta y no sé. No, que vos dijiste, ya él debe tener. Ya él plata, sí, bien y, que debe tener. Y él, ante esa pregunta, o sea, porque él responde preguntas que le pueden llegar a hacer gente como nosotros, que dice, yo entro acá, ¿y por qué te tengo que dar plata a vos? Entonces él dice, usted se estará preguntando por qué estoy en Kickstarter, si soy un cineasta rico y establecido. Bueno, y él dice, soy un cineasta independiente y siempre voy a ser un cineasta independiente. Y entre los ejemplos de sus películas pasadas pone a Malcolm X, que la hizo gracias a colaboraciones de amigos como Prince, la Toya Jackson, que le dieron plata. Y dice, cuando se acabó la guita de producción, se acabó de filmar la película. No, o sea, no se sigue más porque no hay más plata. Y Let the black man have his own land. Me acuerdo frases, parlamentos exactos de esa película. De Malcolm X. Let the black man have his own house. Y el anteojo acá. Have his own house. His own. Así que, bueno, chicos. La que chicos. Fracasó rotundamente con esto fue la que hacía Melissa, la bruja. ¿Melissa era la bruja adolescente? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llamaba? ¿Esa la hacía Spike Lee? Sí, no, esta chica quiso hacer un Kickstarter para juntar plata para su película, su comedia romántica. Y ponerle que quería juntar también 1,500,000 y juntó 12,000. Como que fue demasiado... Buah, quedó... Sí, muy, fue muy ambiciosa, ¿no? Como muy, muy atrás. No tenía mucha idea de Sabrina cuál era... Sabrina la bruja adolescente se llamaba el programa de televisión. Sí, ¿cómo se llamaba Sabrina? Melissa sí. Show Hart o algo así. Melissa algo sí, Hart. Sí, me suena ¿Sabrina mucho. O Samantha era? No. No, Samantha era la más vieja. No, Samantha era la de... Más vieja, la verdad que eso. Pestañeaba y decía... Ting, ting, así, pelotude. Que bueno, nada que ver con Spike Lee. No, Spike Lee. Y hablando de nada que ver con Spike Lee, para cerrar el recomiende bloque... Recomiende películas, Spike Lee, diga algo de Spike Lee, por un gran director. No, iba a decir que Spike Lee no tiene nada que ver con Bruce Lee ni con la señorita Lee de Seis para Triunfar. Héctor Larrea. Si quieren ver una película buena de Spike Lee, La Hora 25. Si quieren, ya mismo la posteo para ver online. Después tenés... La Hora 25. También puede ver Crooklyn, que usted la mencionaba. Sí, la mencioné. Malcolm X es muy buena. Esa, bueno, es una de las mejores, pero yo creo que mucho las debe... Haz lo correcto Alberto. También. Do the right thing. Iba the right a decir, thing. Y la mejor de todas, haz lo correcto. Do the right thing. Acá están todas. Yo quería saber cuál era la violenta que decía Ana. ¿Qué está? ¡Se murió todo! ¡Va a explotar! No sé. ¿Qué es lo que está? ¡Va a explotar! ¿Ha estado un auricular? Ah, mira, un auricular al mango. No sé, no sabemos qué pasó. Ah, no, pará, que está saliendo por acá, me parece. ¿No? Ah, bueno, no sabemos, entonces. Bueno, estamos... Perdón. De golpe se bajaron todos los auriculares. Casi se muere. Casi nos morimos, ¿eh? Un auricular era que estaba todo lo que da. Mira. Perfecto, ¿eh? Bueno, seguimos al aire, no se preocupen. Ay, estamos Dios mío. Vivos, por suerte. Ay, qué momento. Tuvimos un problema. Bueno, en fin. No, ¿qué película? Más, sí, puede girar, no tiene nada que ver con eso, ¿eh? No, ¿cuál es la que decía? Summer of Sam. Summer of Sam. Hay algo que está sonando, ¿eh? Apáguenlo. Sí, es el auricular este. Ahora vemos. Ahí está. Ahí está. Era ese, ¿no? Perfecto. Sí, alguien del programa anterior se lo debe haber dejado el mango porque yo no lo modifiqué. Acá. Ahí está. Muy bien. Listo, igual. Summer, ¿cómo es? Verano de. Verano de Sam. Sam es este. Este era el auricular, el que tenía. Este es. Sí, Summer of Sam, pero es de la historia del asesino del horóscopo. Sí, no es tan sangrienta. A mí me pareció re violenta. Bueno, voy a postear para que la gente vea Summer of Sam. Ahora la voy a poner... Yo, si me permite, quería recomendar una que no me acuerdo el nombre, cómo es la traducción y el nombre exactamente, pero hay una que es muy buena, que no es Crooklyn, es... Mohammed Al Blues es muy linda. Blues es muy linda. Es muy linda también. Jungle Fever está bastante buena. También Malcolm X. Hoy te pongo J. Summer of Sam. Bamboozled es pésima. No la vea. Ah, no la vi, pero me agarró mal. Cuando actúa Jada Pinkett Smith, que hace como que no tiene piernas. ¿Esa es? ¿Es esa? Sí, creo que es esa, sí. Clockers es la que digo yo. Sí. Muy, muy linda peli. Sí. Es un... Clockers es la del morocho que tiene acidez. Sí. Esa está buena. Muy buena. La vi como 6 veces. Y además solía... Un elemento que solía hacer mucho Spike Lee, que lo usaba, ¿saben qué? Leonardo Fabio, acá en las películas de los 70, era el carrito, y hace que la gente caminaba en el carrito, se movía arriba del carrito, en realidad lo movía un carrito, entonces parece que el fondo... Y el andar del tipo están desfasados. Porque los tipos simulan que caminan, los tiene arriba de un carrito y la cámara toma como los tipos moviéndose y en el fondo alejándose a otra velocidad. Claro. De los... Muy linda. Y en esa Cloakers, los tipos fuman, en un momento fuman droga, creo que fuman crack, no sé qué, y van subiendo en el carrito, van como teniendo una charla por la calle y golpe de que se empieza a elevar el fondo y se alejan. Está muy muy bien hecho. Muy esa bien. Pone uruguayo para que vean. Cloakers. Bueno, si quieres ver una de Spike Lee, hoy a la noche después de la hora doble, te vamos a poner para que veas Clockers Online. Ahora yo lo subo a la pele que ve anoche.tumblr y el señor Félix Buenaventura se va a encargar de que figure por supuesto, en el Facebook. Actúa en muchas películas de Spike Lee, actúa Spike Lee también. Sí, es verdad. El Mohammed Al Blues hace un personaje. Está muy bien. Lo matan, creo. Pero en Haz lo correcto. The Rising, sí. En muchas películas actúa. Tengo una amiga que trabajó con él porque vino acá a grabar un comercial, a filmar un comercial Spike Lee. Y dice que es racista con los blancos. Ojo. Ojo. Ojo. Bueno. Algo si sos blanco, entonces no colabores con Spike Lee y su nuevo proyecto. Cuídate con Spike Lee. Esto fue la peli que vi anoche de la mano del uruguayo Gustavo Lista. ¿Dónde podemos encontrar la peli que vi anoche? Eso es fundamental. En Google, como siempre. Y si no, la peli que vi anoche.tumblr, o si no, la página fanpage de Facebook/ la peli que vi anoche, o si no, el Twitter @ LPQBA. Muy pronto, lpqba.com.ar. Seguimos prometiendo, pero solucionado. Estamos en tratativa para que todo funcione bien.

fuerzas para seguir. Muy bien, entonces estamos con cineastas, con el lado de la consigna sí. del día de Al hoy. Al final parecía que no, estamos hecho un golazo, ¿eh? Un golazo todo lo que está... ¿Lo del cineasta con helado? Sí, por favor. Acá tenemos a BJ Thor, que ha dicho Jim Jarmusch. Ah, muy lindo. Me encanta, muy feo. No, Gabriel Bultagio ha dicho Akira Kinotos al agua. Tarrabana. Julieta Reborreo ha dicho Francis Ford Chocolate. Me encanta. Muy divertido. Me encanta. Marc Recon ha dicho Jean-Jacques Ananad. Que me parece muy bueno. Muy lindo, ¿eh? La verdad es que sí. Mucho, de mucho más nivel que el de Ale Quiroga, que dijo Tim Burtorio. Tim Burtorio, te podría... Ahí está, sí. Tim Burton, ¿qué más? Basta de chorear con tenía... nombre de galletitas y golosinas con el... No, no, no, no, y aparte Tim Burton, ¿por qué no vas a Spielberg también? Ya que estamos, ¿Hay helado de Oreo también ahora? Hay de todo. Es una truchada, no, es subirse, son heladerías que se suben al caballito de una fábrica del éxito, suben al carro de los vencedores de la hay competencia de galletitas. Hay helado de queso y dulce. ¿En serio? ¿Hay helado de mate? ¿Hay helado de mate? No sé, pero está tan convencido que yo le creo. No, hay helado de mate. Yo voy a empezar. Hay helado de cualquier cosa. De Fernet. Sí, hay de vinos. Bueno, ¿por qué no podría haber de queso? Igual es medio raro. ¿Qué es esto, señor? Mis patitas. Sobre la mesa, a centímetros de mi rostro. No, no, me parece... Bueno, ahí está un mecánico. Bueno. No, que es un desorden el programa. No, bueno, permíteme. Una media rosa en medio de la mesa. Son rojas con todo corazones. El glamour que vi en la fotografía que nos mostró de cómo a había ver, estado bueno. vestido en Central Comedy, ahora aparece con esa. Perdón, ¿en dónde? En Comedy Central, pero es lo mismo. Déjelo, porque lo que es el error en la precisión la de Comedy entendió, Central. La gente entendió. Pero además el error. El señor lo dice mientras que me muestra esta. ¿Dios? El señor con... que Dios me muestra esta media Dios color salmón. Se la muestra. No, es muy con fuerte corazones pasando, y un 927 ¿no? Que estoy viendo qué quiere decir ese 927 que no tengo idea. Usted ni sabe. No sabía. Tiene un número es mi... metafísico. En fin, antes que ¿qué nada. ¿Qué no significa? Antes. es mi fecha de nacimiento. Una barbaridad, le quiero, antes que nada, antes de que diga. Perdón, nada. Perdón, yo le estaba bardeando a Quiroga porque había dicho Tim Burton, que me parecía un lugar común, y acabo de encontrar, y dije, ¿por qué no agarras un Spielberg? ¿A que no sabes qué dijo hace 21 minutos? Increíble. ¿Quién? Quiroga mismo. ¿Quiroga Spielberg dijo? Por supuesto. ¿Qué va a hacer? No sé dónde está. Mira, mientras tanto le paso un chivo de una amiga. Metele Taco es un espectáculo de flamenco. Al que le guste el flamenco, muy recomendado. Lo fui a ver el 6 del 9 a las 22:30. Están en el Espacio Cultural La Eureka, Avenida Corrientes 4269. Esto debe ser por Almagro, por ahí. Bailan Natalia Poff. ¿Qué más? Elena Scala. Y se me apagó el celular. Analiza. Bueno, hay tres bailarinas de flamenco. Bien. 4200. ¿Puedo continuar yo ahora? Alejandro Quiroga ha dicho, por ejemplo... Sí, ya sé, lo que pasa es que me interrumpiste. Sí. Alejandro Quiroga decía... Steven Spielberg Mota. Y un signo de pregunta como diciendo... Estoy bardeando. Ya eso es lo que hace la gente cuando se manda cualquiera. Sí, cualquiera. Y ni siquiera se hace cargo. Ni siquiera se hace cargo. Indignante. Muy bien. Ya somos adultos, ¿eh? Indignante. En fin, voy a continuar. James Cameron ha dicho Pablo Baje. Me encanta. Muy lindo. ¿Ves? Eso es creatividad. ¿Ves, Quiroga? ¿Ves? ¿Qué opinas, Spike Lee? Me encantó. Alejandrado Doria ha dicho Mar Recondo. Grego Rosselló ha dicho Steven Soderbergh. Se toma soda en la heladería, es un toque rebuscado. Pero es sí. verdad. No, no es el universo. No se toma agua. En las heladerías hay bebederos con agua, no con soda. No, pero te sirven el vasito. A ver. No. Dijiste a veces. Empezaste a dijir a veces. Eso en la heladería. ¿En qué heladería? Es obvio, como te sentás. Sí, las que tienen más cafetería. también te tomas café, pero en las heladerías nunca hubo soda. Hay un bebedero de esos que apretás y te sale el chorrito. Gregorio Rosselló, yo te aguanto. ¿Y sabés qué te voy a decir? Vos decí, por favor, tuiteanos a la hora doble. Y arrobalo a Fe Simonetti también. Para ver en qué heladería hay helado con... hay soda. Hay soda. Sí, no, no esperes, no pidas más de mí, no me corrijas. Alice ha dicho Quentin Tramontino. Manuel Saiz ha dicho Marcelio. Sí, vos dijiste algo muy parecido. No, algo muy parecido. ¿Lo mismo? Dije eso al principio del programa, pero quizás no. No, quizás no lo escuchó, o quizás. Quizás tenés un alter ego que se llama... Quizás tenés... ¡Quiero ganarme el helado! Y ni siquiera tengo la creatividad para pensar en otro nombre. Ya tengo lo del fake, pero no tengo nada más. Ingmar Bergman Tecol. Ahí tenés. Ingmar Bergman Tecol. Bueno, pero vos no podés decir Mantecol. No, ya lo sé. Manuel Saiz ha dicho Marcelo Piñeiro Roger. Piñeiro está como loco. Hay una noticia ahí muy interesante. Es terrible lo que pasó, sí, con Carrera. Y es muy raro lo que está pasando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De Rati Horror Show que decía Carrera libre porque lo habían soltado. Sí, lo liberaron. ¿Qué? ¿Me explican un poco? Ahí está el documental Rati Horror Picture Show. Sí, exacto. Sí, sí. Hace unos años sobre de Rati Horror Show. Perdón, sí. Exacto. Bueno, me confundí no, con no, algo. No, para que la gente después lo busque. Sí. Hace unos Rati años Horror Show que está entero en Vimeo. Exacto. Hubo un incidente hace unos años de un tipo en Pompeya. Uh-huh. Que al tipo en un confuso episodio, muy confuso episodio, lo valió el auto la policía, pero dice que el tipo había robado, había disparado el auto, etcétera, etcétera, no se sabe bien qué pasó, etcétera, y el tipo estaba en cana sin con un procedimiento muy extraño, etcétera. Sobre eso es el documental. El tipo iba en el auto, la policía venía persiguiendo a unos ladrones que, sí, según la policía, iban en un auto muy parecido al de este señor. Y entonces se le puso al lado la policía en el auto, pero la policía no iba en un patrullero ni vestidos de policía. Iban, uh-huh, en un auto X, vestidos de civil, y lo empezaron a perseguir, lo alcanzaron. El tipo lo que vivió es que alguien lo estaba persiguiendo desde otro auto. El, sí, otro auto se le puso al lado y le pegaron 8 tiros. 8 tiros le pegaron, le dispararon muchos más. El, claro, chabón perdió el control del auto porque le habían pegado 8 tiros. Sí, es lo que suele, es la tendencia. Creo que con la mitad también te puede pasar. Yo creo que con ver que el del auto de al lado tiene un arma, ya perdés el control. Ya pierdo, sí, el control de mi vida. Sí, sí, a mí me pasó una vez en bici eso. Me entonces el tipo inconsciente, el auto atropelló 3 personas que fallecieron. La cana después le tiró una pistola dentro del auto para acusarlo de ser efectivamente el ladrón que estaban persiguiendo, no, y no que los canas son unos locos, no, demonio. Sí, eso es lo que dice Piñeiro, bastante fundamentado, digamos. Está probado en la causa, bueno, está probado en la causa. Está probado, no, porque de hecho lo siguen, lo que pasó es que la Cámara del Tribunal de Casación mandaron a revisar la causa y le dijeron la causa está bien, o sea... Sí, exactamente. Cayó en la misma cámara que había ya estado, o sea, volvió a la misma cámara que ya había fallado en contra del tipo. Y el problema que tenía ese tema es que Carrera es el conductor del auto al, sí, cual le dispararon y después le plantaron, como se dice en la jerga policial, una pistola. El problema es que si la justicia le da la razón a Carrera, entonces tiene que ir para atrás a ver todos los que se mandaron la cagada. Y hay como 42 que van en cana, más o menos, ¿viste? Ese camarista, el otro, la policía. Toda la comisaría de Pompeya. Sí, entero. Sí. Que además, años antes estaban acusados varios oficiales de tirar a 2 pibes, de hacerlos meterse en el riachuelo por la fuerza. Sí, es verdad. En esa misma comisaría. Muy, muy hermosa comisaría. Pasan cosas bárbaras en Pompeya, se los recomiendo a todos. Y entonces el tipo estuvo 5 años preso. La causa no, sí, estaba bien. Esta misma causa que ahora le volvió a caer en el mismo juzgado y ahora volvió 15 años más, le dieron. 7 años, sí. 7 años estuvo preso. Uh-huh. 2007, sí. No, y ahora ratificaron el fallo que los mismos camaristas que ya habían fallado una vez, qué sé yo. Claro, que no pueden. Sí, muy extraño. Pobre tipo. En fin. No me acuerdo a qué venía todo esto, pero siempre... Con el lado, alguien había propuesto... Ah, pero Marcelo Piñeiro y... Ah, Piñeiro es el director de... Sí. Y que estaba como loco. Uh-huh. Y Malrecondo ha dicho Andy y Lana Wachokolatowski. Perfecto. Bueno, la consigna entonces del día de hoy es cineasta con helado. Lo pueden hacer en @lahoradoble. en el Twitter, facebook.com/hora doble y el 4010-7157, 4010-7158. Tienen tiempo para llevarse un kilo de helado de Cadore, ¿eh? Avenida Corrientes 1695, la heladería de cabecera de este programa. Tienen tiempo hasta las 2 menos 10 de la mañana, ¿eh? Mientras escuchamos un tema y ya volvemos con la hora doble. Así es como dejas caer tu lágrima al pasar, dibujando un camino por tu piel. Yo lo caminé y nunca te encontré, solo descubrí tu fiebre en el placer. Es la envidia que provoca saber que tu boca lleva algunos besos de más. Una espina que te vuelve loca. Sé que no pudiste frenar. En ese instante que perdida te sentía sola, donde yo no te podía alcanzar. Me dejaste como un gallo golpeando las alas. Mentías y jurabas amor, amor, amor, amor. Pedías que nos embriaguemos, que inundemos todo, que después nademos. Rompamos cosas lindas, suaves como cielos. Juntemos los pedazos para armar infiernos. Amor, sé que es solo una palabra. Vos me la regalaste porque ya no la usabas. Mientras nos arrastraba la corriente del Nilo, cosías mis heridas con aguja e hilo. Sí, es la envidia que provoca saber que tu boca lleva algunos besos de más. Si la culpa es una espina que te loca. Sé que no pudiste frenar. En ese instante que perdida te sentía sola, donde yo no te podía alcanzar. Me dejaste como un gallo golpeando las olas. Mentías y jurabas amor. En mí, cuando te besas con él, dime si piensas en mí, cuando te acuestas con él, solo dime la verdad. Marcelo, ¿no eras pelado la semana pasada? Sí, pero desde el jueves que todas las mañanas me lavo el pelo con Zetasex. Porque Zetasex es el único shampoo hecho 100% con esperma de ballena. Cada ballena es capturada por científicos japoneses en un buque apart hotel. Allí, mediante promesas, fotos y videos, se estimula al macho hasta que por fin se obtiene esa eyaculación de 1.500 litros de semen, que son directamente depositados en los envases de Zetasex. Zetasex también sirve para aceitar rollers, decoraciones navideñas y para poner la dentadura por la noche. Vos también podés tener el cabello así. Zetasex, el único hecho con 100% esperma de ballena. Espacio publicitario. Nakapop. Come bien al mejor precio. Nakapop. Come carne de verdad. Nakapop. 24 horas abierto. Es Nakapop. Nakapop. Nacional y popular. Creciste con ellos. It's been a Te enamoraste con ellos. Yesterday, all my troubles seem so far away. Pero, ¿sabes todo de ellos? Todos los sábados a la medianoche, Beatles en el aire. Por Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Estimados oyentes, queremos anunciarles el comienzo de un nuevo festejo de la radio. Se vienen las elecciones. La auténtica fiesta. Se viene la votación a los premios Éter 2013. Los oyentes tienen la oportunidad de elegir la programación y la labor radiofónica del año. Vota en lospremiosdelaradio.com.ar. Entrás, te registrás y elegís lospremiosdelaradio.com.ar. Los premios Éter siguen haciendo historia y siguen premiando a los que hacen radio todos los días. Tenés tiempo hasta el 20 de septiembre. Premio Éter 2013. Reconociendo a la radio y a quienes la hacen. Fin de espacio publicitario. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. La columna es de arte contemporáneo. La columna es de arte contemporáneo. Yes. Hoy vamos a hablar de una artista argentina, pero que vivió mucho tiempo en Brooklyn y terminó acá fundando la Fundación START, que es también el Centro de Investigaciones Artísticas, CIA. Ah, mira, qué correcto, ¿no? El nombre que... Bien pensado. Me divierte muchísimo. Que es un lugar que está buenísimo, donde pasan un montón de cosas que tienen que ver con el arte contemporáneo, porque está mantenido el espacio por artistas contemporáneos. Entonces, sí. Uno más uno, dos, lo que sucede en el espacio es arte contemporáneo. Y CIA, o la Fundación START, son Judy Weir, no sé hablar alemán. ¿Vos sabés hablar alemán, uruguayo? ¿Me ayudás? Ah, sí. Bueno, a ver, léeme este nombre. Judy Wertheim. Perfecto. Judy Wertheim. No, perdón, lo leo bien. Judy Wertheim. Ahí está, muy bien. Judy Wertheim y Roberto Jacobi son quienes fundaron CIA. Y la obra de la que quiero hablar, de Judy, es... Brinco, se llama la pieza, digamos, uh-huh. Brinco Jump, que se la comisionó en el 2005 un concurso, un conjunto de curadores, y el proyecto se llama Insight, y en el 2005 le comisionaron a Judy Wertheim que hiciera algo, y ella hizo Brinco, que son unas zapatillas, sí, diseñadas especialmente para las personas que intentan cruzar el desierto y llegar así desde México a Estados Unidos. ¡Qué genial! Que son gente que por lo general o mueren de sed, perdidos en el desierto, o los agarran las patrullas urbanas, sí, que hay en Estados Unidos, que les encanta jugar a Rambo y patrullar y perseguir mexicanos que están queriendo entrar. Son terribles. Y te devuelven, y hay gente que lo ha intentado muchas veces. Entonces ella fue, vio de qué se trataba y diseñó estas zapatillas Brinco, que tienen un mapa, en la suela es un mapa del recorrido que vos estás queriendo hacer desde México hasta, uh-huh, supongo que será Texas o Arizona, donde caerá del otro lado. Un cortaplumas, tiene también el zapato adentro. Encanta. Un bolsillito para guardar el dinero y una imagen de Toribio Romo, que es el patrón de los migrantes. Estos cosas que tiene el zapato, ella lo estableció que el zapato iba a tener estas cosas, de, teniendo entrevistas con personas que habían intentado cruzar, sí, y habían tenido éxito o no habían tenido éxito. Claro. Y habían sobrevivido la osadía esta, la odisea esta. No, personas habían muerto porque todavía no se puede tener ese tipo de entrevistas. Pero hay que sacar un... no está desarrollada la tecnología todavía. Pero ya van a hacer las zapatillas en cualquier momento. Ya van a estar. Sí. Qué locura lo de... No, me encanta la idea y de que... Son muy mononas las zapatillas. Pero, sí. Son también estéticamente atractivas, ¿no? Porque uno cuenta todo esto y te imaginas por ahí una cosa medio de lona, triste, gris, con las costuras todas... Y no, son estéticamente atractivas. 500 pares... Ella repartió entre personas que iban a intentar cruzar. Perdón. Y otros 500 pares los vendió en San Diego por un montón de plata. Sí. Bueno, no, pequeño paréntesis, que me quedé con esto de cruzar fronteras y eso. ¿Leíste la noticia de... ¿La leyeron ustedes? La de la... ¿De quién? Las inglesas que estaban en Perú. No. Estaban en Perú y se llevaron algo así como un millón y medio de... Lo que sería un millón y medio de libras en... ¿Esterlinas? Sí, eran inglesas, una era de Irlanda del Norte, perdón, del Reino Unido, una era de Irlanda del Norte y otra de Escocia, de 19, 20 años cada una, y se fueron a, hicieron Lima y se estaban yendo a Madrid para ir ahí, y las agarraron en el aeropuerto de Lima y le dijeron, che, estas valijas, explícame un poquito, y ellas como, no sé. Una de las valijas tenía una, lo que es una gelatina, pero lo que estaba adentro no era la gelatina Don Pancho, sino que era cocaína. Y era un millón y medio de libras en cocaína, se habían querido llevar. Ah, sí, narcotráfico se llama. Gelatina en polvo, ¿no? Gelatina sí, pero ahora mismo Irlanda... ¿Eso no se puede hacer? No se puede hacer. No, solo por la triple frontera. Por la triple frontera se puede, pero nada más. Pero en la frontera de Perú, ¿no? Pará que tengo que suspender un par de cositas. Tengo que hacer unos llamados. Muy linda de ser la frontera entre Perú, Brasil y Colombia. Una frontera muy recomendable. Sí. Se la recomiendo a todos. Yo dormí una noche en la calle en Chuy. Pero no estuvo bueno. En el Chuy. Chuy no. Es Uruguay. Con Brasil. Que se compra muy barato. Argentina y compra muy barato. Sí, era, no era muy lindo el lugar estéticamente. Estábamos con Lucero en una aventura. Perdón, que estéticamente no fuera como. No, me dio España. Cosita. ¿Qué pasa? Estos pueblos de frontera. Yo dormí en Villazón también. Que con Bolivia, sí, terrible. Heavy. Yo ahí me apuné heavy. No, Villazón no es tan alto. ¿Sí? Ahí te apunaste, qué raro. Sí, no, pero venía siendo ahí de a 500, llegué a Villazón. Dije, tengo el estómago medio revuelto. Me compré unas botas ahí, qué sé yo. Me subí al bondi y cuando me subo al bondi digo, me tomé una cap y todo. Y de golpe dije, che, me parece que esa banana que me acabo de comer quiere volver a la Pachamama. Ay. Y viste que los bondis no tienen baño. Ah. No tienen baño. En Bolivia el bondi no tiene baño. Bolivia no tiene baño. Y tú en otros lugares que no debe tener baño. En realidad, claro. Toda Bolivia no tiene baño. Toda Bolivia no tiene baño. Exactamente. Y bueno. Es muy difícil conseguir baño. Sí, pero tienen termas. Cuando yo fui se había quemado un horror. Fui a una terma. Esto es el linkeo mismo. Sí, pero, sí, tangente. En Potosí, a 4200 metros de altura, había una terma que es como una montaña y un laguito ahí, en arriba de la montaña y todo. Y adentro, ¿estás hablando del ojo del Inca? Sí, te dicen, no pases por el medio que está hirviendo el agua. No pases por el medio que está hirviendo el agua. Y viene un remolino y la chupó una piba y no salió. Y salió la como 3 días después. ¿En serio? Una más, sí. ¿En qué año fue? Y nosotros teníamos 20 años. Teresa debe haber muerto en el año... ¡Fa, qué horror! Tengo 37, hace 20 años, un poquito menos. Sí, un poquito menos. Sí, yo me fui ahí a los 22 y me metí por... le pregunté al... Igual era re común, sí. Yo estaba en el hotel, le pregunté al señor dónde era el ojo del Inca, me dijo ahí, me lo recomendó un amigo de toda la vida y todo, y yo fui ahí, estuve un rato, nadaba, y de golpe... No tendrían que decirte, loco, acá no se puede porque pasa esto, que las corrientes de agua caliente hacen remolinos, te chupa y después te larga, pero... 3 días después de hirvir... Que de hecho no puede... No, y yo no sabía, cuando volví dijo, sí, cada tanto se mueve una piedrita ahí abajo y hace rop. Ajá. Y fue como, ¿por qué no me dijiste eso cuando te pregunté? Porque la vida no vale nada. Es el turismo y no pueden decirle a todo el mundo que eso es peligrosísimo porque pierden el turismo. Pero estaba yo ahí, me podría haber... Que le dijo, sí, está bien, anda a nadar. Yo... cuando fui, posta que la vida no valía nada, no sé ahora, pero fui, no valía nada. Me acuerdo que fui a unas minas en Potosí, esto de ser en Potosí también, y te subís para ir a las minas, la única forma era como ir a un tour, a averiguar que había como unas combis que salían, entonces vos sacabas tres lugares, cuatro lugares, ¿viste? Sí. Y llevaban como a 10 turistas, y una guía turista que cazaba los detonadores de dinamita, se los ponía entre los dientes y decía, si yo muerdo fuerte ahora, con el detonador entre los dientes, si yo muerdo fuerte me explota la cabeza, decía esto, no, no, tranquilo, sí, sí, y si me pongo esta dinamita acá y le pego fuerte así, y lo paraba justito, viste, Juan, no. Puede volar todo, y podías comprar dinamita para llevarla a los mineros. Podías, parabas en un mercado donde vos decías, dame 6 cartuchos de dinamita, dale, pumba, costaban, no sé, $3. Y eso, bueno, por ahí fue otra persona, la que justo se ahogó cuando estuviste vos. Sí, pero sí, es que cada tanto, lo que te digo. Si es tradicional un que se ahogue gente. Sí, sí, sí, por eso me dijo cada tanto. El tipo me dijo aparte cada tanto, que es como, y lo que me dijo es que no puede, el tipo era geólogo, aparte una cosa, el dueño del hotel, y decía que no pueden medir la profundidad porque llega un momento que hay una temperatura tan alta que es como que no... El aparato no registra más. Exactamente. Nada. Así es. Y bueno, cada tanto se trata de hacer... cuando muere alguien hay como una movida de... Che, a ver si, a cuánta gente le podemos avisar que esto es putón así. De que no se siga pasando. Suena una vez We Are The World y después vuelven todas las mismas. Bien, perdón. Arte contemporáneo estamos. Con las zapatillas, bueno, brinco, que por más que las tengas puestas, seguramente te en el igual. Ojo de Inque te ahogas igual. Si vas al Ojo del Indio, no te metas al agua. Pensalo, sí. Por más que te digan que está todo bien, sabe. Sí, sabe que no. Lo pelo. Por más que sepas nadar, no tiene nada que ver. Porque tiene que ver con la temperatura. Tiene que ver con por más buen nadador que sea, a más de 100 grados el agua hierve y vos te pelás. Bueno, nada, eso. Judy Bertheim. Judy Bertheim. Buenísimo. Que pueden buscarla. Ella vive una temporada acá en Buenos Aires, uh-huh, y otra temporada en Nueva York, ponele. Y hace cosas como estas. Perfecto. Es como, por ejemplo, que era... Las zapatillas brinco. Zapatillas brinco, muy lindo. Hermoso. Judy Bertheim, ¿cómo se escribe eso? Sí, es importante para que la gente lo pueda buscar. W-E-R-T-H-E-I-N. E-I-N, de Bertheim. Así también como hace películas ella. Una película que se llama ¿Tenés tiempo? Y son. Toda la película es una charla con un señor desempleado de Estados Unidos que trata de explicarte algunas mentiras que se distribuyen a través de los medios de comunicación sobre la economía mundial y Estados Unidos. Y es como muy amena porque se llama ¿Tenés tiempo? Sí. Y es el tipo que te cuenta. ¿Pero sí es verdad o es un conspirador paranoico? No, lo que el tipo te cuenta tiene sentido cuando lo estás escuchando. Yo no entiendo economía y qué sé yo. Claro, claro. Pero sí, todo tiene sentido. Que la idea nunca es que alcance para todos, sino que algunos tengan más. Sí. Si no, tenés un resumen de la película. Que es No tenés tiempo. No tenés tiempo, viene el resumen, ¿eh? Bueno, Judy, J-U-D-Y... No, es y latina. Y latina. Sí, Judy, es mi argentina. Judy, mi... Judy. Judy, así, Judy... Bertheim. Bertheim, con W-E-R-T-H-E-I latina N. Así es. Y si tenemos suerte, el miércoles que viene va a venir Lola Granillo, que es una artista contemporánea de San Luis, que nos va a contar de las cositas que hace. Impecable. La columna es de arte contemporáneo. Grosso. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. ¿Tiene Félix síndrome de Peter Pan? Es lo que la gente se pregunta, ¿eh? El término síndrome de Peter Pan ha sido aceptado en la psicología popular desde la publicación de un libro en 1983 de Peter Pan Síndrome. Uh-huh. ¿Lo escribió Peter Pan? No, escrito por el doctor Dan Kiley. ¡Entonces no me interesa! No existe evidencia que muestre que el síndrome de Peter Pan sea una enfermedad psicológica existente y no se encuentra listada en el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Sin embargo, el síndrome de Peter Pan, para algunos válidos, se caracteriza por la, y acá viene lo que lo vincula con nuestro joven amigo, inmadurez en ciertos aspectos psicológicos y sociales. Basta, Félix. Por favor, Félix. La personalidad masculina por favor, en Félix, cuestión. Los pantanos, deja de tocarte. Fíjate vos que Félix ya es un chico sí, bastante crecido, de unos años centrados. Lo decía ni más ni menos que Carayani. Bueno, la personalidad masculina o femenina en cuestión es inmadura y narcisista. Sépalo, Félix. Narcisista, ¿eh? No te toques la nariz. Que no, narcisismo no tiene que ver con la nariz. El sujeto crece, pero la representación internalizada de su yo es el paradigma de su infancia que se mantiene a lo largo del tiempo. De forma más abarcadora, según Kylie, las características de un Peter Pan incluyen algunos rasgos de... Y ahí viene toda la descripción textual de Félix. Irresponsabilidad, rebeldía, cólera. ¡Cállate! Rebeldía, le faltó rebeldía. No, te respondí, ¿sabes por qué? Porque no estoy en contra del sistema. Irresponsabilidad. Pero lo de cólera tiene que ver con esa diarrea que... No, es de ira. Ah. Irresponsabilidad. Arrogancia. Tu vieja. Dependencia. ¿Me llevas a casa? Negación del envejecimiento. Estás grande. Me acabo de hacer una autofoto tirando un beso. Manipulación. ¡Ay, ay, ay, no! ¡Eso es mi brazo! Y la ay, creencia. Soy uruguayo y tuiteo que soy uruguayo. Y la creencia de que está más allá de las leyes de la sociedad y de las normas por ella establecidas. Es lo que tenemos los semidioses. Todo esto sería una coraza defensiva para protegerse de su inseguridad, su miedo a no ser querido y aceptado. Esa es. Maricotas. ¡Ay, caí! En ocasiones, los que padecen el síndrome acaban siendo personajes solitarios, con escasa capacidad de empatía o apertura al mundo de los grandes. Al no abrirse sentimentalmente, son vívidos como individuos fríos o no predispuestos a darse lo que se vuelve como un boomerang a través de la no recepción de entregas o muestras ajenas de cariño. ¿Que tu cola qué? Que no, cállate. Algunos profesionales, avanzando tal vez audazmente en sus diagnósticos, los han denominado esquizoafectivos. ¿Cómo te sentís con eso? ¿Cómo te sentís vos con eso? Cállate. Características. No, cállate vos. Ideal. No, mentira, te quiero. ¡Pará! ¡Nada que ver! Vamos... El síndrome que... ¡Vos! Puedo leerles varias cosas. El síndrome y su repercusión, tratamiento, síntoma... Tratamiento. Para mí, obvio, mira, ya está todo vestido de verde. Tratamiento. Estás toda vestida de verde. Vamos a ver, primero que nada, características clave, dice acá. Quienes sufren el llamado síndrome de Peter Pan... Te está llamando terrible. Déjame en paz, no importa. Sí. Quienes sufren el llamado síndrome de Peter Pan. ¿La que voy a atender yo? Le va a atender Peter Pan. Suelen ser muy inseguros. Y decirle. Suelen ser muy inseguros, pero sí. Esconden perfectamente sus temores, demostrando al mundo una personalidad totalmente opuesta a la de alguien temeroso y dubitativo. ¿No es cierto, Félix? No pudo prestar atención a tanto. No, ¿qué sabe? No entendió. No tiene información. No, miren, ¿saben qué es lo que voy a hacer? Presentan un humor y vitalidad a toda prueba. ¡Ah! Oye, una vez. A ver si le hago esto. Un circo. Se ríe. ¡Ay, me desopilo! Aún cuando hayan pasado largamente los 30 años, se visten como adolescentes. nada que ver. No da el perfil para nada, ¿eh? ¡Viva el grunge! ¡Viva el grunge! El grunge. ¿Raramente pasan desapercibidos? Sí, bueno, pero eso es... Sobre todo si se pone esa flor detrás. Encantadores al principio. Después de un tiempo de conocidos, resulta ser sujetos conflictivos. Detrás del bienestar aniñado, esconden importantes carencias afectivas. Un sujeto con síndrome de Peter Pan. ¿Síndrome? Creo que se puede decir síndrome, ¿o no? Sí, si sos un nabo que no sabe hablar, se puede decir. La agresividad, ¿no? Se puede, mira, síndrome. Sí, sí, sí. Decirlo tres veces frente a un espejo. Puede ser. Síndrome, me quedé visca. Suele ser fruto de unos padres sobreprotectores, dice acá. ¿Eh? ¿Cómo lo ves? ¿Sus padres lo sobreprotegían? Mira. Hasta que la madre lo abandonó, lo sobreprotegió. Sigue sobreprotegiendo. Muestra una marcada actitud egoísta. Sí. Al vivir centrado en sí mismo, todos los temas de conversación deben girar en torno a sus problemas laborales y afectivos. Todo eso, el tiempo te habla de comer y el pibe. Y cosas afectivas. Afectivas es tremendo. ¿Viste? Y los perros, todo el tiempo te habla de los perros. Necesito ahora a alguien. Estoy hablando más. Eso me recuerda cuando estoy hablando con mi gato. Y... tratamiento, que eso es lo que importa, el tratamiento. Vamos a ver si se puede librar o no. El tratamiento debe ser el que corresponde a toda neurosis estructurada. Las dificultades para llevarlo a cabo suelen ser marcadas, ¿eh? Como señala Kelly, con frecuencia los padres cuyos hijos manifiestan este tipo de inmadurez deben actuar antes que insistir con pertinencia en la persuasión coloquial. Adolescente, joven o ya entrado en la madurez, el sujeto paciente de este tipo de trastorno es renuente a toda modificación o a la mera comprensión de su infantilismo. ¿No es cierto, no sé, Feli? De qué estás hablando. El irresponsable estás mundo... Estás usando muchas palabras con muchas sílabas. El irresponsable del mundo de la niñez no quiere ser abandonado, y la conciencia del fracaso reiterado ante la adaptación de los comportamientos que acercan a la adultez equilibrada... La verdad que es insoportable, como escribe este hombre. Es un tratamiento complicadísimo, Félix. O te podemos dar un palazo en la cabeza y ver qué pasa. Sí, bicarbonato. Yo probaría con bicarbonato. Sea en la aceptación de normas, en la necesidad de trabajar sólidamente en un empleo, de esforzarse en estudiar para concluir una carrera, de forjar vínculos maduros en relación con los otros, en el orden de la amistad o en el orden del amor, hay que trabajar. Es lo que sugiere entonces que hagas un poco de todo eso. Pero paso trabajando, chicos. No, pero dicen que vas a trabajar un McDonald's, una oficina. No, trabajar no. Lo que vos haces, disculpa que te diga, es la pavada. Como odio eso cada vez que me dicen eso. Cargar bolsas en el puerto es trabajar. Cargar puertos en la bolsa. Cargar es más difícil. Puertos USB en la bolsa, eso es robar. Yo te he visto hacer eso también. Entrando al supermercado. Que esté libre de pecados, que yo estuve escuchando el podcast de Gabou. Y acá alguien anduvo contando que choricio. Eso es el pasado, chicos. Éramos tan pobres. Tan pobres. ¿Por qué? ¿Qué hizo usted en su pasado? Era no ayudante de un gitano pseudo estafador. Arte igual, ¿eh? Fue todo... Fue yo todo, me parece que es arte. Cuéntelo, puede contarlo. Sí. Es muy largo. Escuchen el podcast. La verdad que el si hay que recomendar Gabou. Un podcast de Gabou, el del uruguayo listo. Creo que es el menos escuchado porque miran mi cara y dicen, ¿quién es este? ¿Quién es? Pero ahí... Yo te enseño a vivir, viejo. Está la papa, viejo. Ahí está la papa. No hay mucha comedia, pero cuánta vida hay, ¿no? Cuánta vida. También les recomiendo el stand-up de Charo López, que trabaja conmigo todos los jueves en Sociedad de Comedia. Como mañana. Es parecida al negrolista. Sí. Sí, tenemos algo en común. Tienen algo en común. La voz. La manita. Bueno, yo me vio como Charo López. Entonces tenemos cineastas con helado. ¿Qué nos han dicho de cineastas con helado, Félix? Los últimos que han entrado, que son H. Mariano, ajá, ha dicho Buster Keaton, Mark Recondo. Keaton me gusta, me encanta. Me encanta, y aparte lo escribió como Keaton y bien. Keaton, muy exacto, bien. Exacto, perfecto. Mark Recondo ha dicho dos. Ha dicho Pablo Tramontapero, muy lindo. Muy lindo. Muy bien. Y Crisco Columbus, que es alto director también, ¿eh? Yes. Listo. Y esos son todos los que voy a leer. Menos. Bueno, se va Peter Pan. Se va Peter Pan. Me voy volando, Wendy. Qué fea dame, voz. Dame los polvos de eso para volar. No. ¿Conocen la anécdota de Alicia Sanga, que en paz descanse? No. ¿Qué? No, pero me encanta cualquier cosa que termine. Que ¿conocen la anécdota de X, que en paz descanse? ¿Qué pasó? Ella estaba haciendo Pulgarcita, el infantil, en el teatro, porque era una mujer de pequeñas dimensiones corporales, Pulgarcita. Sí. Y un día tenía que ir a hacer función, esas funciones que venden de los infantiles en una escuela, en el auditorio. Sí, sí, sí. Y el mismo día le habían ofrecido ir al programa de Badía o algo de la televisión. Que le servía mucho más. A ella le servía mucho más. Y hubo como una discusión en los productores. Ella decía, no, yo no quiero ir ahí porque quiero ir a la televisión. Bueno, terminó yendo a hacer la función. pero en la mitad se fue y salió vestida de Pulgarcita con la cartera. Y a los nenes le decía, chau chicos, se va Pulgarcita. Y encaró y se fue del teatro. Se subió un taxi, se fue a la televisión y chau chicos, se va Pulgarcita. ¿Y qué? Los bailarines quedaron. Los infantiles. Y tuvieron que seguir, pero sin Pulgarcita. Los infantiles dan para todo. Y quedó, chau chicos, se va Pulgarcita. Es hermoso. Conozco muchos actores de infantiles, ex actores de infantiles, que los hacían totalmente drogados, dando vuelta a las 10 de la mañana en un colegio. Totalmente. Habiendo fumado dos o tres porros entre cuatro personas y los infantiles. Dios mío, qué sacrificada la vida del actor de infantiles, por supuesto. Sí, la verdad que nunca me ves. Conozco el caso al revés, cuando era niño. ¿Cómo? Muchos niños, drogados, iban a ver infantiles. Y que te decían, disculpen, chico, la bolsita no puede entrar. Y se divertían muchos esos. Sí. Déjame, Frodo. Ya con nada que ver. Y te entra en la edad que ellos empiezan a mirar las minas, ¿no? Que se disfrazan de campanita y los pibes tienen dos y de. El chico, el adolescente o el señor mayor, peor. El señor mayor, medio jeropa que va a ver infantiles con los nenes para después ir a saludar a la actriz. No, Señor, no haga eso. Pobre, yo vivo a la su vuelta. Su nieto se da cuenta. Yo vivo a la vuelta, paso a la plaza y los veo, pobre. ¿Vacaciones de invierno? No, eso no es tanto en enero. El calor que dan. Con esos trajes. Con mucha goma espuma. Mucha goma espuma transpirada, Que capaz hace dos años la usó otro tipo y el año pasado otro y después te toca a vos. Sí, por favor. Qué lindo. Bueno. Es como ponerte el calzoncillo de otro. Perfecto. Bueno, volviendo. Cineastas con helado, te crean 7 minutos más o menos para participar. Lo podés hacer a través de las redes sociales, en Twitter @loradoble con el hashtag cineastas con helado. Lo podés hacer en el facebook.com/loradoble y en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158. Acidez. Alcides. Cada vez que me como el asado del domingo me siento muy mal, me da acidez. Cada vez que tengo que dar un examen de los nervios, me da acidez. ¿Tenés acidez? Probá con Alcides. Probá con Alcides y decile chau a tu acidez frecuente. Deja ir a tu acidez con Alcides. Y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. Lleva mi corazón. Alcides. Espacio publicitario. Nakapop. Come bien al mejor precio. Nakapop. Come carne de verdad. Nakapop. 24 horas abiertas. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Con tu tarjeta de crédito Nativa, festeja el Día del Niño a lo grande. Del 10 al 18 de agosto, 20% de descuento y la mejor financiación en cuotas. Consulta condiciones y comercios adheridos en www.nativanación.com.ar. Nativa, el orgullo de ser nación. Fin de espacio publicitario. ¿Problemas para pronunciar el francés? Una baguette, por favor. ¿Qué? Una baguette. No entiendo. Baguette, el pan largo ese, el largo. Ah, un baguette. ¿Problemas para comprender el francés? ¡No te entiendo! ¡No te entiendo! Pero pará, Jorge, es un mimo. Ahora podés aprender el francés con el exclusivo método de gárgaras de Madeleine Rousselot. Regardeur. Repetú a Benjamin. Aprende francés rápido, fácil y bien pronunciado. Porque en los tiempos que corren, el que no sabe francés, no coge. Método de francés de Madeleine Rousselot. ¿Qué queso lleva? Qué buena pronunciación de francés. No. De Kanye West, estaba sonando. Sí, que es su este negro del futuro, es increíble. Sí, ¿eh? Es muy realmente bueno lo que hace. Los discos de él me parecen buenísimos, salvo ese que se pone la voz como ayer, que me parece insoportable. Do you believe? Es como, me parece una falta de respeto y tiene todo un disco que es así. Ese es el que es una porquería en general, igual también tiene como siempre algún. Todos tienen un disco que es una porquería. Es que ya te puedo nombrar, para mí los Beatles, los primeros discos de los Beatles son todos una porquería y te los regalo a todos. Este, Please Please Me y todos esos. Sí, bueno, pero no. La FEMO es terrible lo que me van a decir, me va a insultar la mitad, se resucita Badía y me caga piñas, pero bueno, no me gusta nada, ¿no? Si tenés los primeros discos originales y los querés regalar, yo no tengo problema. Si tenés los. Recibo, parece una mosca el uruguayo. Si tenés los primeros discos originales. Pronunciame la S, uruguayo, por favor, te vas deteriorando. Uruguay a medida no pasa se usa eso, pronunciar la S, retrás. No es uva en Uruguay. Retrasa. Ninguna es. Muy cara. Me tiraron la bronca cuando fui a Uruguay, la yerba que está carísima. Todos me dijeron, qué cara está la yerba en Uruguay, indignado en el país de la yerba, ¿vos te parece? Me dio un discurso una señora, valía aproximadamente 45 pesos el paquete de yerba, el kilo de yerba, Canarias, allá. Traje dos para un amigo que me pidió. Y pero sí, porque se consume mucho. Cualquier cantidad de plata te cobran. ¿Qué cosa? La yerba afuera. En Irlanda, una piba. Bueno, claro, pero es Uruguay, no es afuera de... Estamos hablando de Uruguay. Uruguay sí, la produce esa yerba. Bueno, que... ¿Quién quiere tomar mate en Irlanda? Claro, ¿qué me importa? Yo, acá te corre el whisky irlandés, te matan también. Ah, yo pensé que se quejaba con vos porque eras argentino, ¿no? No, se quejaba porque estaba general, claro, estaba caro, estaba... Y bueno, pero está caro, ¿por qué? Porque es un producto sí, que se consume un montón, uh-huh, y entonces, como saben que es un producto que la gente consume, sí, se lo cobran caro, Simonetti. Le puedo decir a la señora. El mercado explicado en 2 minutos por Ana Carolina. ¿Querían soja? ¡Ay, tené! Te sube el precio de la hierba, sí, te sube el precio del pan. Quiero que sepan que no es el consumo, sino el oligopolio lo que aumenta los precios. Es una vieja discusión sobre economía, que de la gente, el liberalismo dice, no, lo que pasa es que la gente consume mucho y por eso sube el precio. Y el precio lo fijan dos tipos. Sí, no, que no, se no, juntan y dicen, vamos, dice, a un café. ¿Subimos el precio? Sí. Sí, a ver, bien, si lo siguen comprando. Claro, listo. Eso se llama mercado concentrado oligopolio. Todo cambió el día que murió Alejandro Magno. Hasta ahí veníamos bien. Bien. Ese día les qué bueno, todo, qué bueno tener una nostalgia de algo, pero cualquiera. Con Alejandro Magno el mundo funcionaba de otra cosa. Era otra cosa. Era más chico el mundo. Era más chico. Era los chinos estaban mucho más controlados. Incluso lo que era una amenaza, los persas eran dentro de todo muy copados, al lado de lo que son hoy. Sí. Alta... Sí, tirábamos todo para el mismo lado, dijo con Alejandro Magno. Sí. Altas alfombras. Todo para el mismo lado. No eran... Los persas de ayer no eran lo que son los iraníes hoy. Los iraníes no. Bueno. El persa era, tenía código. A mí me gusta esa. Tenía código. Bien, hay que resolver. Bien, voy a leer los bueno, últimos. Por favor. H. Mariano ha dicho también. Pino Solananas. Ah, por cineasta, está muy bien. Es político. Sí, pero cineasta también. Es política el señor Pino. Sí. También. Disculpe, Simonetti. Buenaventura, es política. H. Mariano ha dicho. Ethan and Joel Cohen. Muy bien. Ah, muy lindo, los hermanos, bueno, los hermanos Cohen. Cómo me gustan, también son mis directores los favoritos. Requiero. Son Kitano, los Cohen y Spike Lee. ¿La viste la última, la que es así como del La última? Ah, la última no me gustó. Yo digo la anterior, la del remolino. Y la de un nombre común, algo así se llama, un nombre cualquiera, algo así se llama. Sí, es, la del Ordinary judío. Man. Sí, muy sí, buena, Ordinary Man. Ordinary Man. Qué buen final, Muy buena película. Qué buen final. Y gran actor que no sé dónde actúa. No, yo tampoco. Es un gran actor y sí, protagónico. Sí, totalmente. En fin, tenemos que resolver el sorteo. Por favor. Ahí está. Okay. Ahí está dando vuelta el bolillero. Muy bien. Y el ganador por 1 kilo de helado de la gran heladería Calore es... ¡Gregorio Rosselló! Bueno, Gregorio Rosselló, le pedimos que nos mande... Me gustan los aplausos, tiene como un... Hoy estaba así el público, había mucho así en Comedy Central. Me gusta el aplaudidor que además hace Bueno, en fin. Gregorio Rosselló, mandanos un mensaje directo por Twitter con tu número de documento y, bueno, tu nombre suponemos que es ese, y nosotros se lo pasamos a la heladería y a partir de entonces tenés 15 días para retirar tu kilo de helado de Cadores, Avenida Corrientes, 1695. Exactamente, hemos llegado ya al final de este programa. Ya, sí, se nos pasó volando, estoy muy cansado, estoy enormemente estropeadísimo. Dormí muy poco anoche con todo este temita. Nervioso. ¿Cuánto dormiste? 4 horas y pico. ¿Acabas de romper yo eso? 5. No, estaba. Sí, yo de 3 y pico a 8 y pico. Yo de 5:20 estoy con un juego de PlayStation. ¡No! Sí. ¿Viste? Cayó. Caí, tuve una recaída. Me vendieron una PlayStation muy barata. En un restaurante, en una mesa, solo, con la computadora. Ah, pensé que con la PlayStation. Jugando al Candy Crush. No, solo. Comiendo solo, jugando en al Candy el Crush. Restaurante. Uf. ¿Vos actuaste? Escuchando, ¿no? Escuchando sí. El Leonor Rigby. ¿En dónde? Ahí en el Paseo de la Plaza. Me dieron ganas de entrar y decirle, escúcheme, buen hombre. Me siento con usted. Y esas parejas que se sientan mirando al mismo lado, qué angustia, ¿no? Esas que, eso al para televisor. Mí está, eso me deprime más que el que está solo comiendo con el Candy Crush. Los dos mirando al televisor sin hablar así. Dices, no, es terrible. En una cafetería me fui a tomar un café con leche, entraron padre e hijo y el padre le decía al hijo, vení, vamos acá que tenemos el televisor enfrente. Y lo sentó al hijo frente al televisor. No, horrible. Y pero yo, ¿por qué no le dice acá que hay un cuaderno que podemos dibujar? ¿Por qué no tenés ganas de tener un hijo conmigo, Félix? Sí, tengamos un hijo colectivo. ¿Entre los 4? ¿Puede dale, ser? Dale, perfecto. Puede pasar porque ya veo el rol que me va a tocar. No, y para. Prefiero no ser la que tiene que llevar a la criatura dentro de 9 meses. Si quieren adoptar. Ah, no, no, no, lo compramos ahí, sale 2 o 3 lucas. Yo ah, puedo llevar. Con lo que hicimos en Comedy Central, me parece que. Yo, si quieren 9 meses, llevo la criatura. ¿En cuánto está? ¿Está más caro que la hierba a los pibes en Uruguay o cuánto? Digamos, ¿qué es el precio más o menos? Un pibe de 5 kilos, ¿serían 5 kilos de hierba o un poquito más? Un poquitito más de 5 kilos de hierba, pero. En plata, digo. En plata. No demasiado más. Hablemos en plata. ¿De acá okay. o de Uruguay? $30. Listo. ¿Un pibe? No, pero está lo del 20% ahora. ¡Esa! ¡Esa! No, me parece que es mucho más barato en sudeste asiático. Pero ahí hay que ir a buscarlo, hay que traer, ahí el transporte. No, creo que hay free shipping, ¿eh? Ojalá sí, con una encomienda, que también puedes hacer una encomienda. ¿No? ¿Y no tenés nadie que viaje a Asia? Sí. ¿Eh? No puedes certificar ahí. Una... ¿Entendés lo que digo? No puede ser que no. Pero no importa. Vos haces el pedido lo... después que te mandan. Si y acá te mandan, pedís 8 empanadas, te mandan 6. Imagínate, pedís un pibe con 4 brazos, con 2 piernas, 2 brazos, te mandan uno que tiene un brazo. Un no, brazo no. Y te pedís 2 pibes y ensamblás. Y compensás. Ajá. Bueno. Está bien pensado. O te pedís un siamés y esperás que venga. Bueno, pero menos. Si es de allá del asiático, que venga con un oso panda, que me encantan. Ah, sí, está bien. También, bueno. También. Y algo de balleno, un filé de balleno, una cosa así. Ah, eso está. Igual, muy bien. Sí. Habría que pensarlo, porque vieron chicos que Félix tiene el síndrome de Peter Pan. Ah, sí. Campanita, ¿eh? Es como un Peter Pan empetrolado. Exactamente. Nos vamos con esa frase, ¿no? Por favor, qué imagen. Es un Peter Pan empetrolado. Mi nueva bio de Twitter. Then I say your problem, brother, what's your name?